Nuestros principios corporativos son responsabilidad por las decisiones empresariales, relaciones con aliados socialmente responsables, responsabilidad social empresarial, cero tolerancia frente a la corrupción, igualdad de oportunidades y no discriminación, libre y leal competencia.